¿Cómo es eso que te has pasado a Mega Upload? Yo pensé que ibas a ser fiel de por vida a los torrents. Por tu culpa. Se me ha caído un mito. ¿Cómo ha sido eso? Pues no sé, una noche que me aburrí un poquillo y estaba aquí en casa, Gemma trabajaba y no sé, digo, pues no sé por qué me dio. Digo, voy a probar y empecé a darle vuelta. Y no sé, me saqué una cuenta de prueba y se acabó. O sea, no una cuenta de prueba, pagué un mes. Saqué una cuenta de un mes, pagué los 10 euros o los 7 o los que fueran y ahí me enganché. ¿Y te enganchaste a la primera? ¿El qué? ¿La velocidad es lo que te...? La velocidad y no sé, me enganchó la velocidad, me enganchó el hecho de que estaba cansado de tener el ordenador encendido continuamente para transmisión. Por lo tanto, has acabado ya del todo con los torrents. Quiero decir, del todo, hombre, supongo que alguna cosa en algún momento te puedes bajar, igual que yo lo hago, ¿no? Pero... Por ejemplo, me puedo bajar el PwnH 3.13 que salió ayer y me lo bajé a 700. Para eso está transmisión muy bien. No, pero es decir, digamos que la forma de trabajo ahora, digamos que de trabajo, la forma, digamos, de manejarme con los ordenadores en casa ha cambiado. El MacBook, que era el que, digamos, que atrae... el con el que te obtenía todo el contenido y demás, ese ya se ha apagado directamente, lo tengo apagado. Gemma lo utiliza cuando quiere, que como ahora tiene mi iPhone viejo, pues entonces ella ya directamente todo lo hace con el iPhone y el MacBook está allí. Uh-huh. Está en la habitación y lo coge, pues yo qué sé, muy raramente. Muy poco, ¿no? Mucho menos que antes. Sí, sí. Si antes no se apagaba una vez en un mes, ahora se enciende como mucho una vez a la semana. Ah, vale. O sea, ahora digamos que ha cambiado mucho. Ella lo hace todo con el iPhone, entonces nada. Yo la serie me he propuesto dejar de acumular serie y lo que hago es que voy bajando lo que necesito. Tengo algunas de estas viejas que tengo ahí acumuladas, pendientes de ver y demás, y esas están ahí hasta que me canse de ellas y me las cepille. Y prácticamente, pues nada, voy a, cuando sé que tengo ganas de ver un capítulo, me voy a Vagos, me bajo la serie, bueno, el capítulo que quiero ver, me lo veo y punto. O sea, no me complico mucho más. Es decir, me ha gustado mucho la inmediatez. Sí. Me ha gustado tener una conexión de 6 megas y bajar a 8. No me preguntes por qué, pero yo bajo a 8 megas y tengo contratado 6. Ajá. La subida sigue siendo una pena. Porque es que es una pena, o sea, subo a 38K y, sí. Y adiós, gracias. Y... Bueno, a ver, tengo dos preguntas que hacerte ya sobre lo que me acabas de contar. Primero, los links, ¿dónde los encuentras? En Vagos, me acabas de decir. Ahí acudes tú, yo cada día voy menos a Vagos, porque encuentro muchos links muertos, no me gusta, no me aclaro con Vagos. Tú sí lo usas. Yo lo uso porque, como tú lo mencionabas, pues yo, o sea, bueno, ahora otra cosa es cuando yo empecé a utilizar Mega Upload, yo recuerdo que Philip me dijo me dio la configuración, yo no me acuerdo qué es lo que había que tocar aquí, qué es lo que había que cambiar. ¿Te puedes creer que me tuvo que buscar un podcast de charla en el que hablaba, en el que hablaban sobre series porque no sabía configurarlo? Y te lo escuchaste entero para saber cómo configurarlo. Me quedé, o sea, ojiplático, me quedé, digo, este tío habla como yo, este tío habla como Philip, igualito. Y nada, ahí cogí y lo configuré. Y lo configuraste para el click que te abre directamente la cuenta y tal y cual, ¿no? Sí, sí, configuré aquello y después, pues nada, yo tenía por MacHaste una licencia de Speed Download que utilizaba solamente para descargas por Safari, sí. O sea, para las descargas normales. Y digo, bueno, pues voy a utilizarlo. Y utilizando el Speed Download, pues nada, metí los parámetros de la cuenta de Mega Upload y ya está. O te saltan un método. Yo, por lo que he leído en internet, el Speed Download realmente es la mejor solución. Yo lo llegué a probar como aplicación de prueba. Ya, ya no me deja porque ya he agotado todas las pruebas posibles. ¿Y en eso que yo te pasé ayer no viene nada para que tú lo sigas probando? No. Eso no va. Eso no va. Hay paquetes de aplicación. Me lo terminaré comprando, supongo. No sé si es un poco carillo, ¿no? Creo. Pero creo que es el que mejor solución da y voy a ir a por él porque. Pero ¿cómo te funciona? ¿Realmente te funciona como tú le metes ahí, acumulas los links, él te los gestiona y te los va bajando? Básicamente lo que hago es, o sea, tienes dos opciones. Cuando hay un link solo, si yo hago un clic, no me preguntes por qué, me lo descarga por Safari. Es decir, me sale la ventanita de descarga de Safari y me lo descarga por ahí. Si yo hago un ratón derecho, me sale el menú desplegable, descargar con Speed Download, lo descargo. Yo lo achaco a que eso es desde que estás en Snow Leopard, porque antes el Speed Download sí que te instalaba un addon en tanto en Safari como en Firefox, y tú ya podías elegir. Pero últimamente me dio problemas, tuve que desinstalarlo entero, volverlo a instalar. Cosas en Snow Leopard, en Safari no me sale ningún addon de estos, ninguno. O sea, o lo hago por manual o lo hago por Firefox, porque debe ser que no están adaptados al Safari. ¿Tiene Safari en 64 bits o tiene en 32? Sí, lo tengo en 64, ahí está el problema a lo mejor. Ahí está el problema. Uh-huh. Tienes que abrir la aplicación, la abres con Command D y te sale la ventanita desde el Finder y lo pone en 32 bits. Me resisto, va tan rápido en 64 que me resisto a cambiarlo. No, casi no va a haber esos 32 bits de diferencia, no los va a haber. Uh-huh. Y aparte te quedas con tus extensiones y tu addon que funcionan. Yo lo que hago es eso, es decir, tiene eso que digamos es la forma más vaga, en el sentido de que solamente, si es para solamente un enlace, pues lo haces así, ¿no? Y después tienes la siguiente opción, que es pues copia los típicos listados de URL de Megablog, pues te abre Speed Download, te aparece su ventanita y te sale un símbolo de más gigantesco que pulsa, te sale un campo en blanco en el que pegas toda esa URL, le das a añadir y toda esa mogollón y él te la y él solito una detrás de otra y ya hace lo que tú le digas, las pone en una carpeta determinada, los va descomprimiendo entonces eso es lo que tendría que hacer el JDownloader, que ya me explicarás algún día por qué me va tan mal cuando hay gente que le va tan bien. Creo que fue esta semana, le leí a Emilcar en Twitter, que puso la velocidad y de sus bajadas con JDownloader, que de ahí saqué yo conclusión que le funcionaba bien, y a mí no me acaba de funcionar, se engancha, tengo que reiniciarlo para que siga bajando. O sea, una calamidad, yo ya lo doy por imposible. Y no sé por qué a mí no me funciona cuando a otros les va tan bien. No lo sé. Yo, o sea, creo que todo el problema es configuración. A mí, por ejemplo, mira, en Mac, no sé si en Windows será igual, o en Linux, o en lo que vaya, esto va todo en Java. Entonces, a mí, me dio como un mal rollo terrible cuando lo instalé. Porque bueno, lo instalo, meto aquí mi dato de mi cuenta, con la cuenta esta de un mes que había comprado de Megablog, de repente me dice que la cuenta que tengo no es de un mes, sino que son menos días. Digo, no me jodas, digo, si yo la acabo de comprar y ya tengo menos días de los que he comprado. Digo, ¿esto qué? Empiezan a salirte 700 pantallas así, pop-ups, todo funcionaba solo, y yo no veía nada más que aquí se salían pantallitas y se escondían y volvían a salir y me pedía datos y mete. O sea, me dio una sensación de descontrol tan grande, o sea, me dio, no sé, me recordaba un poco a los tiempos de Emule con mi Windows viejo. Digo, esto lo tengo yo que dejar aquí todo el día. El JDownloader que le actualizan 400 veces al día, cada vez que lo arranco tiene 400 actualizaciones. A veces 500 también. Entonces, o sea, yo vi esto, no me sentía cómodo y digo, bien, digo, si yo tengo software instalado por el que he pagado mi ordenador, me da igual que sea gratis, ¿no? O sea, si yo tengo software que he pagado y que no estoy utilizando y hay que haber la posibilidad de utilizarlo, voy a probarlo. Aparte, es decir, lo que yo hago no es una cosa tan masiva a la hora de descarga, es decir, ya no tengo tiempo de ver tantísimas cosas ni de acumular tantísimas cosas, no tengo espacio físico en discos duros. Entonces, pues nada, me cojo mi Speed Download, que quiero ver un capítulo, me añado las cuatro URL del capítulo, más la de los subtítulos. Teniendo Speed Download, creo que es la solución perfecta. Ya lo mío ya es pagarlo o no pagarlo, y lo que me frena un poco es, por lo que ya te dije, que acumulo poco, ¿no? O cuando voy a ver un Fringe, por ejemplo, me bajo todo lo que hay, pero bueno, es una temporada y lo hago bien con Down the Mall, me apaño, y es lo que me frena un poco, pero si fuera descargas un poco más masivas, Speed Download creo que me iría perfecto, ¿no? Yo creo, mira, sé que hay paquetes de Speed Download en los que te venden otros programas que tienen, te venden una especie como de programita que no he probado todavía, o sea, lo he visto por ahí y tampoco creo que tenga mucho misterio y que puede ir bien, una especie de programa que a ti tampoco te va a servir, entonces no sé, que es se llama Playback y sería para hacer streaming desde el Mac, streaming a una Xbox o a una PlayStation y demás, entonces no sé si a ti eso te puede interesar. Entonces, esta gente vende lotes de software, venden el Playback, venden otro programa más que tienen, que no recuerdo cómo se llama, bueno, o sea, venden varios software y esos paquetes que tienen, pues salen bastante bien de precio. Y si no, otra cosa que hacen es que esta gente, pues, hace ofertas en las que tú compras una licencia y te regalan dos. Sí, y dice, si yo encuentro a alguien que está, o sea, que está interesado, o oye, mira, ahora sacan una actualización y sí, esta actualización es de pago, si yo pago por ella me regalan otra, yo me la compro y te regalo una, sí, una licencia. Una idea, sí. Pero terminaré comprándola. Sí, porque además he probado otras opciones, ya he buscado el Ligeter, que creo que tú has probado también. Ligeter también lo probé, pero eso, o sea, salió cuando hubo la historia esta en el Mahaid 2, hace ya un par de años, hubo problemas con la licencia de Speed Download, porque decían que la licencia iba a ser igual que si tú la hubieras comprado, y justo después de esta movida, pues resulta que actualizan y la actualización es de pago. Entonces, sí, toda la gente que compramos el lote de Mahaid nos quedamos como a cuadro, y la gente empezó a decir, bueno, pues si esta gente nos quiere cobrar, perfecto, yo me quedo con mi programa de la versión anterior, no actualizo, no pago, y ahora cojo y me compro Ligeter, y los de Ligeter pusieron incluso una oferta para la gente que se pasaba desde el otro programa para dárselo más barato y demás. El tema es que lo vi, lo probé un poco, pero como yo no, o sea, la manera de disfrutar estos programas es si tienes un servicio premium de Megablog, sí, de claro, Share, si no lo tienes. Pero tú en Ligeter has conseguido configurar una cuenta premium de Megablog, yo no. De Megablog no, o sea, porque, o sea, yo lo probé, te digo, lo probé hace dos años. Y después no he vuelto a probarlo. Yo creo que no se puede. Lo que sí se puede es dejar abierta tu cuenta, como contamos y tal, para que, digamos, esté abierta en la sesión y entonces tú con Ligeter ya accedes a ella. Pero lo que no, sí, lo no que propiamente sí dicho, le puedes meter tus datos de Mega Upload dentro para que te la gestione como haces en Speed Download o en J Downloader. Creo que no. Yo he leído que se puede meter los de Rapishare. Entonces, si se puede meter los de Rapishare, los de Ligeter se pueden meter igual. Volver a mirar, pero esta semana he estado investigando y además no me ha gustado cómo gestiona, no me convence. Ligeter. Pero incluso en Speed Download creo que tienes un apartado que es para meter datos de Rapishare y no aparece los de Speed Download y tú después, o sea, los de Mega Upload. Pero si tú te vas a otro apartado en el que lo configuras, te aparece y lo pone y ya está. Vale. Más que fuese sencillo porque creo que lo vi en Fuerte Mac. Me metí, busqué Speed Download Mac, no sé qué, hice una búsqueda muy simple en Google, pum, y me salió. Y después me acordaba que lo había visto, pero lo había visto hace bastante tiempo. Y nada, es que es muy sencillo. Pones tu nombre y tu password y no tienes nada más que añadir. O sea, no hay que hacer ninguna cosa rara al programa. O sea, pones tus datos y se acabó. Y realmente funciona bien. Sí. Bueno, pues creo que la solución pasa por Speed Download en mi caso, ¿no? Y porque el JDownloader he mirado tantas veces que ya me canso. Nunca he conseguido que vaya fino del todo y últimamente va muy mal y ya me canso y me da rabia que le vaya tan bien a otra gente y a mí tan mal, ¿no? Sí, ya lo doy muy imposible. Si alguien, no sé, se pone ese empeño personal y nos quiere enseñar a utilizarlo y nos oye, mira, pues hay un tutorial bueno y demás, pues mira, perfecto. Pero yo te digo, es que, o sea, en mi caso no fue, o sea, en mi caso fue decir, tengo software por el que he pagado licencia, voy a utilizarlo. No, lo tuyo estaba claro, teniendo Speed Download, ¿para qué vas a batallar con el otro si ya funciona? Y bien, no, estupendo, no, por supuesto. Y más te digo, en el momento en que arranqué el JDownloader y de repente, pues no sé, aquello no me gustó, es decir, me transmitió sensaciones que no me iban. O sea, te digo, me recordó un poco al Emule, en ese sentido de, no sé, todo aparecían y desaparecían pantallitas y no me gustó nada. Vagos, entonces, tu fuente de links Mega Upload, ¿no? Mi fuente de inspiración es Vago, por completo. Aparte, o sea, ya no solamente Vago, sino algunas personas de Vago, porque ya digamos que al principio no me enteraba y yo bajaba y no sé, donde veía la serie me metía, ¿no? Ahora ya sé un poco utilizarlo, un poco meterme y demás, y bueno, pues ya busco, sé quién sube cosas con más calidad, con menos calidad. Sí. Hay gente que de repente me pone las cosas con subtítulos integrados, cosa que dice en principio, hombre, está bien, pero prefiero ponérselo yo los subtítulos como yo quiera, porque para eso tengo software en casa para hacerlo, aunque no lo exporte con ellos, pero al menos veo yo los subtítulos más grandes, o los veo de otra manera, otros colores, o con fondo. Digamos que eso por una parte. Y lo que hago es que busco algunas personas que, pues, no sé, a la hora de descomprimir los programas los puedo descomprimir con RAR tranquilamente y no tengo ningún problema. Yo prefiero eso. O sea, yo de hago momento, lo mismo que tú, pero ya abandoné Vagos casi por completo, salvo cuando no encuentro alguna cosa en otro sitio, pues acudo a Vagos, pero si no, no. Y yo hago lo mismo, sigo a ciertas personitas, pero en Taringa. Me parece, no sé, me acoplo más, ¿no? Me adapto más a Taringa, me va mejor. y encuentro lo que busco allí. Aunque hay mucho link RapidShare allí también, tiene un poco de rabia, ¿no? Es que ese es el problema. Yo es que encuentro mucho por RapidShare. Tú dices que tienes problemas con RapidShare, que no te descarga Nada, absolutamente nada. imposible, imposible. Ni, Y a mí ni, ni. me parece insufrible. O sea, me parece lento, lento, lento. O sea, De no hecho, tengo la cuenta RapidShare creo que premium, pero te limitan algo la bajada, o sea, en cantidad o al día o algo de eso. te limita la bajada, no sé si es en cantidad diaria y después en cantidad mensual. O Sí. sea, una cosa tipo 80 gigas, 88 gigas, no sé Yo cuánto es. creo que Mega Upload es muy buena opción ahora mismo, sobre todo porque lo puedes compartir hasta entre 5, y realmente entre 5 te sacas una cuenta vitalicia y te sale muy barata. Y es una oportunidad. Ahora, la pega que tiene Mega Upload, creo que la única casi es que quizá haya menos, ¿no? Menos links que en RapidShare o. Pero yo encuentro generalmente buscando un poco más, quizá que en RapidShare, pero encuentro lo que busco. Y funciona realmente muy bien. No tengo duda en cuanto a RapidShare Megaupload, no tengo duda. Si, lo único quizá que haya algo menos, ¿no? O que sea menos fácil encontrar. ¿Cómo lo ves tú? Yo te digo, yo es que solamente he buscado, o sea, yo solamente busco vago y solamente busco eso. O sea, bueno, otra cosa, párate. Ahora que me estoy acordando, ¿qué me dices de estas descargas fantásticas que solamente puedo utilizar con JDownloader? Ah, no lo sé. Es que el problema es este, el problema es que muchas te meten en una serie y te dice, bien, disponible por Ah, Megaupload, lo he visto, lo he perfecto, visto. Sí. pero me tengo que bajar un archivo .dlc Sí. que solamente puedo, o sea, que solamente puedo descargar con el Lo he JDownloader. visto esta semana en alguna serie que he querido bajarme, sí. Bueno, pues, Espero que eso no sea una tendencia en a ver, expansión. la idea es buena, es decir, la idea es que esta gente, como yo entiendo que funciona, es que esta gente coge los enlaces de Megaupload, en vez de ponerlo en un archivo de texto Claro, plano y claro, claro. pegártelo ahí, Está bien para que después, pensado. o sea, con eso, digamos, evitan que la gente diga, oye, esto es contenido ilegal que está en Sí, sí, Megaupload, esto sí. se salta el copyright y demás, y lo eliminen. ¿Qué es lo que hacen? Lo encriptan en un documento Sí, .dlc se que lo solamente se abre con encriptan. JDownloader, tú no ves los enlaces en ningún momento, no puedes denunciar los enlaces. Pero pues por suerte he encontrado un programita que solamente he conseguido, o sea, que solo funciona en Windows y que lo que hace es que este punto DLC tú se lo metes y te lo exporta como un documento de texto. Y Y entonces cuando te aparece, ¿qué te aparecen los links? te aparece un listado del link de Megaupload que tú se lo copias y pegas y se lo añades a Speed Download y lo descargas del tirón sin ningún problema. Así me he visto esta semana en las últimas películas que he visto O en sea, te has HD. cargado Parallels para hacer eso. He tenido que cargar Parallels, que no sé por qué me va tan lento, o sea, se Esto, pues a mí arrastra. me va, pero me va como un tiro desde que pasé a Snow Leopard para Parallels. Pues yo no sé qué ha pasado, yo no sé si voy a tener que volver a instalarlo todo, o no sé qué hacer, pero va muy lento, muy lento, muy ¿Pero el lento. Parallels en Incluso sí o encargar la imagen de Windows? ¿Qué es eso? Parallels no va excesivamente lento, pero es el Windows que tengo, se arrastra, no sé por qué, o sea, va muy Entonces mal. prueba a hacer otra instalación nueva en otra carpeta, o sea, en otra máquina virtual. Es que pillé una versión de Windows muy lite, muy lite, muy lite que encontré por ahí y no trae nada. Entonces, me tuve que instalar el Net Framework, me tuve que instalar un montón de cosas para conseguir que el programita este funcionara y fue la cosa como eterna. Se me hizo, te digo, la cosa muy, muy larga, muy pesada. Y te digo, de momento es que ahora mismo solamente lo utilizo para eso. Solo lo uso Voy a para. apuntarme ese. ¿Cómo se llama ese programa? Uy, uy, espérate, espérate que no me acuerdo. Pero te lo mando y te lo pongo en las notas del podcast, pues, No has rapidísimo. encontrado nada en Mac para eso. En Mac no he encontrado nada, no he encontrado absolutamente nada. Es un programita, joder, sí, lo encontré el otro día. ¿Me va a hacer que arranque No, Parallels? la cuestión va a ser que nos enseñen cómo hacer que funcione JDownloader. A ver si alguien se anima. Yo, si alguien se. Mira, el programita se llama Decrypter. Decrypter. Sí. Decrypter, la versión 0.7, que es la que está ahora funcionando, y con ese programita es tan simple como esto. Te sale una pantalla en la que tú arrastras este punto DLC y le dices que te lo exporte como documento de texto y o sea, te exporta un TXT con todos los enlaces que tenga dentro. Bueno, eso y a ver, volveré, eso sería una oportunidad para volver a probar el JDownloader. A ver si consigo algo ya. O si Ajá. alguien nos quiere ilustrar con sus conocimientos y nos explique cómo hay que configurarlo para que funcione esto. Porque no es normal que a gente le vaya muy bien y a otros, como a mí, nos vaya fatal. No es Yo normal. te acabo de mandar una página que no sé si has visto. te mando una página que no sé si has visto, la de Kagi sobre Speed Download, y aquí me sale el precio por una licencia de Speed Download 18. Si son dólares lo tienes facilísimo, no sé si son euros o dólares. Creo que son euros porque lo he estado mirando, esta semana he estado a punto de comprarlo y por alguna urgencia en el trabajo luego se me complicó la cosa y no lo compré, pero creo que son... porque yo recuerdo haber acudido a la tienda para ver el cambio y el cambio era el mismo, o sea que son euros, sí. Ahora mismo no está muy caro el Speed Download, pero vamos, si alguien nos quiere ilustrar sobre el JDownloader, estoy dispuesto a darle una última. Tienes una opción fantástica. ¿No está Mateo Allende los Mares? Sí. Pues dile a Mateo que te lo compre allí. En vez de conectarte con un proxy chungo. Sí, yo lo pensé. Por eso fui y miré el precio en dólares y sale a veintitantos. Que al cambio es lo mismo. Entonces lo deseché porque dije, ¿para qué? Ah, vale. Por eso te digo. Sí, no, han hecho el cambio justo. Digo, si de momento sigue funcionando bien así, pues yo qué sé, en una actualización o en algo, pues yo te digo, normalmente suelen hacer esto de darte dos licencias por una y estas cosas así, suelen hacerlo bastante. Entonces, si yo tendré que actualizar, pues actualizaré y te pasaré una licencia. Vale, pues veremos a ver por dónde salimos. De momento iré tirando con el Damdemol y veremos. Ahora que me estabas mencionando antes la velocidad tan tírrica que tenemos para subir las cosas, ¿qué me dices esto del indexado de Dropbox? ¿Lo probaste o no lo probaste? Eso es magia. Lo he probado, pero no lo he probado yo directamente. No, pues yo, ¿te acuerdas que nos lo mencionó Sergi el otro día en Twitter? ¿Tú te acuerdas también estos capítulos? O sea, yo recuerdo hace ya bastante tiempo con Neos que estaba un día en el trabajo. Sí. Y lo subió. Lo que pasa es que yo lo achaqué porque él tiene una mega conexión realmente porque trabaja en una gran operadora de telefonía donde ahí tiene todos los servidores y tiene una conexión realmente fantástica, ¿no? Yo ese día lo achaqué a que era su conexión, pero por lo visto no fue así. Pues yo creo que no, porque incluso aunque tú subas a 10 megas... Son segundos lo que te tarda, Es que son segundos lo que tardó, sí. O sea, segundos o muy pocos minutos. Bueno, o sea, la historia es que por lo visto, y además es bastante lógico, Dropbox indexa todo lo que sube la gente, donde sea, cualquier carpeta, ya sea privada, pública, lo indexa. Es decir, si tú subes Lost Season 1, capítulo 4... si tú lo subes a donde sea, el Dropbox hace una lista de todo lo que tiene para no duplicar información. Supongo yo que es, digamos, una buena forma de gestionar, ¿no? De ahorrar espacio en sus servidores. Es decir, ese archivo de los ya está, y aunque me lo suban 10 millones de personas, ¿por qué lo voy a multiplicar por 10 millones, ¿no? Si ya lo tengo en mis servidores. La verdad es que está muy bien pensado. Sí, sí, o sea, para ellos es genial, digamos, o sea, primero porque, digamos, no tienen un mogollón de conexiones entrantes que atender, y aparte porque no tienen que duplicar espacio, supongo que tendrán ese único archivo, digamos, linkeado a las múltiples carpetas de cliente y ya está. Esa es la cuestión. Entonces, cuando tú intentas subir una cosa que ya está, él se da cuenta y directamente te lo pone en tu carpeta, pone un link en realidad, no será realmente el archivo. Y así el Dropbox se evita espacio y sobre todo para nosotros, ventaja. Pues que una subida que tardaría horas, pues resulta que tarda segundos. O sea, lo que tardas en hacer clic. Sí, el archivo ya está arriba. De ahí la importancia, porque yo siempre en mi con mi enfermedad de clasificarlo todo, yo cuando me bajo un capítulo y le veo que empiecen a poner la S de season y tal, eso me molesta a mí, me causa desasosiego. Entonces, yo siempre renombraba mis archivos. Quitando incluso el título del capítulo, ¿no? Yo ponía Lost 1 por 03, por ejemplo. Igual que yo. Igual pues no. Tú. Caca. No y se entonces, hace. No hay que hacerlo, porque si lo dejas tal cual, lo subes a Dropbox, es muy posible que en la inmensidad de Dropbox ese capítulo ya está arriba. Alguien lo haya subido para su hermano, su primo o su comunidad de vecinos o lo que sea. Entonces sí, sí. Dropbox lo identifica y directamente te lo pone en tu carpeta. En lo que tardas en hacer clic, Y eso es fantástico, ¿no? Nos lo apuntó Sergi el otro día y tenía toda la razón, ¿no? Sí, sí. Y eso es fantástico porque, digamos que paliamos un poco el problema que tenemos con las subidas. Yo sospechaba algo, pero es que no era normal. La velocidad de subida esa es que no era normal. Digo, ni que estuviéramos en Japón para subir esas cosas tan rápido. Y funciona. Yo lo probé con Flash Forward del 2 y subió en segundos. O sea, que funciona perfectamente. Y eso me dio que pensar porque dije yo, ¿y si tuviéramos de alguna manera posibilidad de saber? Hombre, si está Flash Forward, que es la serie, digamos, ahora más... más en boca de todos, también es posible que el Fringe de la segunda que acaba de salir esté, que alguien lo haya subido. Entonces, se me ocurrió pensar que sabiendo el título exacto del archivo y todos los atributos, que ya es saber, ¿no? No sé cómo podríamos saber eso, pues subiendo un archivo ficticio a tu carpeta, Dropbox probablemente pueda identificarlo, decir, anda, si esto ya lo tengo, y ponerte el archivo real, ¿no? Que alguien haya subido. Teóricamente debería funcionar. Teóricamente debería funcionar si tú pudieras coger un archivo en blanco, un archivo cualquiera en blanco, y decirle, oye, mira, este archivo ahora de repente es un AVI, archivo de repente ahora pesa 348 megas con 7. Engañar al sistema para decirle, ese archivo vacío que no es ni AVI ni nada, que piense que es AVI, que se llama de tal manera, que lleva esa fecha y que pesa tanto. Entonces, pero digamos que eso no lo puedes hacer. O no sé si hay una manera de hacerlo y que sea sencilla. Y por eso, por ejemplo, cuando tú ves la descarga, yo ayer, por ejemplo, pues descargué la última versión del Pwnage Tool, la 3.13 creo que era, y ahí te ponen el torrent, y después para que tú te asegures de que lo que estás descargando es realmente lo que estás descargando, te viene un número gigantesco que digamos que es para que tú lo compruebes y veas realmente que, o sea, pues entonces con esto funciona exactamente igual. Si yo subo un capítulo de Fringe, que es el que me he bajado de la web de, o sea, por torrent, por ejemplo, de ztv.it, para asegurarme de que ese, digamos, está este código, que en el momento en que tú cambies una coma en el nombre simplemente o recortes un segundo de vídeo, ya cambia este código, porque el vídeo no tiene los mismos atributos. Entonces es totalmente distinto, pero de todas maneras es igual. Es decir, lo único que tenemos que hacer es no tener prisa e intentar ser los pioneros de esto y decir, yo soy el tío que ha subido el capítulo de lo sí, ya saldrá. Aparte, yo lo hago en cuatro horas o mañana y automáticamente está arriba. Pero si llevas ese razonamiento un poco más lejos, se me ocurre hasta pensar que podría ser hasta un agujero de seguridad en Dropbox, ¿no? Me explico. Yo trabajo en una empresa muy importante donde sé que mi jefe sube sus archivos a Dropbox. Resulta que el informe donde dice a quién van a echar lo mete en Dropbox, ¿no? Y yo sé cómo se llamará el archivo, que ya es saber. Sé cuánto pesa, sé cuáles son sus atributos. Despidos.doc. Imagínate, despidos.doc del día 3 de octubre de 2009. Y pesa tantos cas. Pues sería tan fácil como decir, voy a crear un archivo ficticio en mi carpeta, voy a crear a Dropbox y Dropbox me lo va a descargar a mi carpeta. O sea, tú fíjate hasta dónde podríamos llegar. Entonces, no sé, a lo mejor estoy exagerando, pero quizá por allí haya hasta un agujero de seguridad, ¿no? Bueno, de momento vamos a aprovechar esa posibilidad del indexado, que para nosotros, para lo que tenemos montado en Dropbox, la verdad es que nos viene estupendamente. Sí, sí, yo la verdad es que, o sea, te digo, para mí va a ser el invento. Lo que pasa es que digamos que es un poco como darle una vuelta, o por una parte, digamos que depende de tu forma de trabajo con la descarga y demás, pues te va a hacer que sean las cosas más rápidas o menos rápidas. Si, no sé, no va a ser comparable la velocidad de descarga de Dropbox que tengo yo, por ejemplo, en local, creo que son unos 400 por ahí a lo que me baja más o menos. Si yo descargo un capítulo directamente con Megaupload, pues lo descargo 800, entonces voy mucho más rápido. Cierto es que después tengo que descomprimir y que añadirle unos subtítulos, aunque sea sin exportarlo. Buscarlo primero, luego descomprimir. Es decir, la ventaja que nos da el sistema de Dropbox es que no tienes que hacer nada. Tú solamente tienes que tener tu Mac encendido, tu carpeta, tu Dropbox arrancado y ya está. Y digamos que cada uno, digamos, se encarga de una serie, por así decirlo, y entonces te descarga a ti de trabajo, decir, bueno, esta otra ya sé que estará en Dropbox y ese sistema del indexado te permite hasta hasta subir capítulos en HD, que está descartado por dos razones. Por el espacio que te da Dropbox, que ya sabemos ahora, no sé si lo has hecho tú, que se pueden tener más de una cuenta con el cliente local, me refiero. Gracias a Irre y a Gernón. Sí, no sé si lo hiciste, yo lo he hecho y funciona. Yo no lo he hecho todavía. No lo he hecho porque tengo 3 gigas, yo en 3,2 en Dropbox. Pues entonces, yo tengo 2,8 en una y 2,5 en otra. Y podría poner más, pero funciona genial. O sea que... Podrías poner más, pero ya no tienes más cuenta de correo para invitarte. Pero bueno, quizá nos estemos cargando Dropbox, ¿no? Con todo eso, no lo sé. ¿Pero por qué? ¿Por qué te lo va a cargar Dropbox? Yo creo que si esta gente bajara un poco precio y... Tendría más éxito, sí. Tendría mucho más éxito. Sí. Si tú pudieras utilizar esto por completo... Yo creo que caería, sí, porque Dropbox no tiene competencia. Sin duda. Lo que pasa es que igual 10 euros al mes me parece un poco caro. Porque Dropbox es realmente la aplicación de la... Los últimos 12, 15 meses realmente es el servicio que mejor funciona y al que le puedes, si te pones a pensar, le puedes sacar muchísimo provecho con tus aplicaciones para sincronizar, para sacar una base de datos de evento, lo pones allí, ahora que han sacado un evento nuevo que te sincroniza, realmente ya lo tienes y lo puedes hacer con Dropbox si quieres. Yo lo que pasa es que, por ejemplo, para cosas, o sea, yo por ejemplo, digamos, para compartir cierto contenido multimedia, digamos, me va bien Dropbox, ¿no? O sea, para cosas puntuales. Cuando quiero subir otro tipo de archivos personales, tipo base de datos, o yo qué sé, pues no sé, las llaves de los power de OnePassword y demás, para sincronizarlo con varios equipos, para sincronizarlos con el iPhone y demás, yo lo que hago directamente es, como tengo MobileMe, lo pongo en MobileMe. No sé por qué tengo la sensación de que es más seguro, aunque sea más lento, ¿no? Pero no sé por qué me da esa sensación de seguridad. O para subir fotos para la familia, poner galería y demás, para eso sigo utilizando mucho MobileMe. Pero para compartir contenido multimedia así rapidito, esto es la bomba. Está muy optimizado. Le estoy echando yo muchas horas al eDisk últimamente y estoy descubriendo que en realidad es un problema de hacer una configuración nueva, ni más ni menos. No creo que los servidores de eDisk sean tan lentos, no me lo creo. De hecho creo que he probado tú y yo alguna solución que permita acelerarlo y definitivamente probé esta semana, comparé, digamos, las velocidades entre Dropbox y eDisk y he conseguido la misma velocidad a través de un cliente FTP, ¿no? En eDisk. Pero el problema de eDisk no es eDisk, el problema de eDisk es el Finder. Efectivamente, ahí sí, está el problema de eDisk. No hay ningún problema. El Finder lleva un cliente FTP integrado que cuando tú te instalas el eDisk te lo pone directamente, lo habrás visto, en la columna a la izquierda. Sí, sí. Pero en realidad es el cliente FTP que tiene el Finder, que puedes acceder a él a través de, no sé si se llama ir y conectar con, pues es lo mismo. Es un cliente FTP, pero lentísimo. Y como el eDisk funciona a través de eso, pues es muy lento. Entonces, si tú prescindes de eso y lo metes tu eDisk en un cliente FTP, como hemos hecho, por ejemplo, el CyberDuck, que es el, digamos, el menos optimizado, pero el es gratis, pues ya de momento consigues una velocidad mucho mayor. Y te va funcionando mucho mejor. Ciberdad funciona perfecto. Y además para gente torpe como yo, que no tienes que hacer nada. Yo he probado Ciberdad, que te acelera el eDisk infinitamente y ya es usable, cosa que no es usable en el Finder. ¿No? O sea, yo, por ejemplo, mira, para subir, no sé, un documento de Page en el que pongo la planilla del trabajo y, pues, no sé, yo la comparto con Gema y hago que la vea ella. Ahora esto me da la idea de que en vez de... Había una cosa que no me gustaba y era que tener eDisk instalado en su iPhone con mis datos me daba un poco de yuyo, pues ahora directamente con Dropbox lo haré. Comparto una carpeta con ella, ella ve los cambios que yo haga en programa, o sea, en planilla y en documentos que tenemos en común, ella los ve desde su Dropbox, yo los ve desde el mío. Pero, por ejemplo, para trabajar con eDisk, con documentos así, me da un poco igual. Pero cuando tienes que subir fotos de 10 megas cada una y tengo que subir 10 fotos, son 100 megas, o sea, yo pongo esto y me da tiempo de irme a la calle, hacer la compra, volver, y no han subido. Lo hago con el ciberpato y... Sí. No sé, yo he ido más allá y he probado otras opciones, aunque esto daría para otro capítulo, pero bueno. De pago, ¿no? he probado el Forklift, que me gustó mucho porque, por una razón, la velocidad que consigues es la misma que en CyberDuck, o sea, no va más rápido, que ya es bastante velocidad comparado con el Finder, ¿no? Pero sí que es casi un Finder el Forklift y Un Finder, por completo. Claro. Al menos te lo venden como, te lo venden más como un sustituto del Finder eso que como es. Un cliente FTP. Y entonces tiene esa ventaja, que tú parece que estás en el Finder y juegas con tu iDisk como jugarías con tu Dropbox, ¿no? Uh-huh. Y entonces es muy cómodo. Pero, esta semana que he estado de pruebas, he probado el Transmit, uh-huh, y en velocidad no tiene parangón, o sea, es el mejor con diferencia. Si el CyberDeck te acelera comparado con el Finder, te acelera tu iDisk bastante, no sé, se acerca a Dropbox, pues el Transmit es la leche, o sea, es realmente súper rápido. Incluso tiene la ventaja que lo puedes configurar con Automator y puedes, en fin, hacer realmente maravillas con él, pero es de pago, ¿no? Entonces, realmente el problema que tenemos con el iDisk, a ver si lo quieren solucionar ya. O sea, el problema del iDisk, la limitación que tiene en el iDisk es el Finder, no es otra cosa que el Finder. Tú lo has dicho y es así. O sea, el iDisk, desde el momento en que le metes otro vehículo, digamos, un CyberDeck que es gratuito, que funciona bastante bien, joder, ya es usable. Yo lo uso ya mucho. Y de hecho, no sé si te conté antes que esa posibilidad que tienes de tener el disco en local, que antes iba fatal, iba lento, pues ahora en Snow Leopard va mucho mejor. Yo ya es usable, digamos. Todo lo que no sea pasar por el Finder en el disco, resumiendo, funciona. Entonces, a ver si aprenden de Dropbox. Tienen mucho que aprender de Dropbox, yo creo. Dropbox ha conseguido, ¿cuál es la fuerza de Dropbox? Es ese cliente local que realmente da muchísimo juego. Yo creo que es eso, ¿no? Sí, sí, por descontado. Digo, o sea, yo no sé de qué manera lo consiguen ni de qué manera lo hacen, pero es decir, a mí realmente Dropbox es una carpeta. O sea, incluso iDisk sería una imagen de disco que tú montas en local, que tampoco te supone ningún esfuerzo, ¿no? Pero ya es algo tú adicional que tienes que poner. Claro. Pero, o sea, Dropbox que está totalmente integrado. Y eso me encanta. Tenerlo en local te da muchísimo, muchísimo juego. Tener en local significa poner a hacer muchas cosas con tus aplicaciones, con tus archivos. Uh-huh. Y tenerlas deslocalizadas. Es fantástico. Tener en local, efectivamente, el iDisk del Finder no es un disco local, es un disco a través de FTP, no es lo mismo. ¿Por qué está haciendo que en mí surja la necesidad de meterme en la página de Transmit y descargármelo? Pruébalo, te lo recomiendo. Te voy a tener que decir lo mismo que me decía alguien ayer por Twitter. Dice que la vez que escucho un capítulo de charla me gasto 20 o 30 dólares en software. No, pero el Transmit no creo que lo pague. Lo quería probar. Si buscas integración, digamos, tipo Finder, vete al Forklift este, que es el mejor. Y ajá, también es de pago. Si buscas velocidad y quieres hacer scripts con el Automator, te vas al Transmit. Dicho lo cual, al final he vuelto a utilizar, ya te digo, la opción esa que tienes en preferencias del sistema de tener tu eDisk en local. $20 en Forlix. Sí, $20. Pues el eDisk en local en Snow Leopard me va bastante bien. Y de hecho, ajá, estoy trabajando ya desde hace una semana en una carpeta que tengo de trabajos y tal. Y ya no la tengo, o sea, la tengo así. La tengo en local y se sincroniza cada vez que le meto un cambio en el archivo. Se sincroniza con la nube de iDisk y, uh-huh, y es bastante decente. No es Dropbox, ¿no? No es Dropbox. Sí, sí. Pero es bastante decente. O sea, que ya de momento parece que ha mejorado. Ahora, ¿por qué en Apple no ven Dropbox? ¿No lo ven? ¿No lo usan? ¿No lo han probado? ¿O es una cabezonería? ¿O pasan de...? No, son cosas que no puedo entender. O sea, yo pido... Dropbox me parece fantástico, pero de momento no voy a pagar por él, porque me parece caro, ¿no? Tengo iDisk que son 20 gigas, me parece más que necesario para lo que yo necesito. Uh-huh. Joder, pero pues quiero un vehículo decente, ¿no? Quiero algo que me permita acceder a mi iDisk. O sea, acceder al iDisk a través del Finder es suicidarse. Es horrible. Yo creo que igual el fallo nuestro, entre comillas, es querer utilizarlo todo desde Finder, digamos, o querer utilizarlo todo de manera tan sencilla como... como, o sea, como te lo pone Dropbox. Entonces, no tenemos por qué utilizar un servicio u otro. Se pueden utilizar los dos servicios. Entonces, que por desgracia tengo necesidad de subir muchos archivos privados para un uso privado y demás, y no me basta con el espacio que tengo en Dropbox, utilizo mi MobileMe, y tengo que, si tengo que utilizar este disco de MobileMe, o sea, este disk, a través de un cliente externo, sea el Transmit o CyberDAC o en este caso el Forklift, pues lo hago. Es decir, sé que tengo que hacerlo así. Para documentos de texto, cosas pequeñitas, bueno, pues lo tiro ahí y que sincronice cuando quiera, pero cuando tenga yo que subir datos en cantidad y, o datos pesados y demás, pues entonces lo hago con un cliente externo. No sé si igual es esa la manera. Igual esta gente tiene que plantearse realmente un cambio de un cambio en el Finder. Yo te digo, o sea, si tú ves, por ejemplo, Pathfinder o ves el Forklift, lo estoy viendo ahora, es que es igual que el Finder. Es decir, es que no hay nada distinto. Es decir, esta gente añade algunas funcionalidades y poco más. Lo que pasa es que lo que no se ve es demasiado bueno. Sí. Y no sé cuánto de bueno es lo que no se ve del Finder. No lo sé, pero desde luego por ese, o sea, en ese aspecto es muy eficiente. En el efecto del FTP, en el aspecto del FTP es muy eficiente, es muy lento. Y en eso concretamente. Entonces, el eDisk por Finder no. Por cualquier otro sitio mejora muchísimo. Y creo que le están comiendo el terreno a Apple con el MobileMe de forma descarada, y creo que tiene que reaccionar, pero rápido, porque entre push del Gmail, Dropbox y demás, porque son cosas desperdigadas, digamos, que no están unificadas en un mismo servicio, pero si se le ocurriese a Google sacar su Dropbox, creo que le daría un golpe definitivo a MobileMe. Nos queda agarrarnos a poco ya, como por ejemplo la excelente sincronización de contactos, ¿no? Que no tienes en ningún otro sitio. Y usando Mac, usando iPhone, pues el MobileMe te garantiza eso. Para mí es muy importante, no prescindiría de eso, ¿no? Hombre, el tema es que MobileMe te ofrece alguna cosa más que los otros no ofrecen. Entonces, el tema es claro. Si tú necesitas solamente sincronizar tus contactos y necesitas tener push, si te apañas con Google, pues ya está. Ahí está el tema. Que es decir, los contactos, si tú solamente quieres eso, ya está. Por ejemplo, para alguien como, yo qué sé, Gema. Oye, mira, Manolo, yo no quiero tener nada de esta historia. Mi MobileMe me resbala. Yo no quiero pagar 40 euros por una cuenta de esta. Yo solamente quiero tener push mail. Le he puesto el de Gmail y va como un tiro, o sea, funciona. Lo que todas las aplicaciones que he pagado para iPhone de push mail, en la otra que había de Gmail, no sé qué, ninguna funciona, o sea, y ninguna ha funcionado bien con el iPhone retro. El push de Gmail funciona de escándalo, o sea, y no me vale el discurso de es que si está jailbreak, o sea, si tiene el jailbreak no va, no. O sea, este iPhone va, el push de Gmail directo funciona. Se come la batería porque, vamos, la batería ves cómo baja la barra, pero literalmente. Más que el push de MobileMe? Sí, se come muchísimo más. Ah, vale. Eso no lo entiendo, bueno, pero se come muchísimo más. Y el tema es que, bueno, cuando ella dice, estoy en el trabajo, tengo 10 minutos que puedo dedicarme a mail y sé que me tienen que responder varias veces o que yo le mando alguna cosa y tal, activa su push, es decir, ella lo hace así, activo el push cuando lo necesito, o sea, cuando lo necesito. Si yo estoy en el trabajo y no puedo atender el teléfono, nada más que cuando yo tengo 5 minutos libres, ¿para qué necesito push? ¿Para saber que tengo un mensaje si no puedo atenderlo? ¿Porque estoy trabajando? Bueno, pues entonces, cuando tengo tiempo, saco el teléfono del bolsillo, lo miro, leo, respondo y tal. Pero cuando tiene algún momento libre, o está en casa, ahí estoy trabajando yo, lo que sea, o necesitamos estar en contacto por mail en un momento determinado así rápido, lo conecto. Incluso para eso, si se come tanta batería ese push de Gmail, pregunto yo, ¿merece la pena? ¿No merece la pena más ponerle un viaje cíclico al servidor cada cuarto de hora, cada 10 minutos? Pero es que yo creo que tampoco, es decir, el problema de esto es que tiene, o sea, si encuentra una solución que economice muchísima batería, perfecto, tienes push siempre. Pero si tú no tienes, o sea, si tú no puedes atender ese push que te entra, o sea, si tú no puedes atender esos mensajes que te entran por push en ese momento, ¿para qué los quieres? Para saber que han llegado. Claro. Es un poco como si me dices, no sé, es como los SMS. Muy bien, me llega un SMS, pero si no lo puedo leer, me da igual que me llegue el SMS. Es decir, sé que están ahí, pues bueno, pues me han llegado. Si yo estoy trabajando y mi trabajo es lo que hago ahora, digamos que no soy dueño de mi cuerpo durante 7 horas, porque es así. Es decir, yo no tengo libertad para moverme, para salir, no tengo libertad para hacer nada, no tengo libertad para coger el teléfono. Claro, claro. Entonces, a mí me da igual. O sea, a mí me viviera el teléfono en el bolsillo, he conseguido, digamos, limitar la cantidad de push que me llega al bolsillo, eliminando un montón de servicios de foro y de tal, ¿no? O sea, me quedo solamente con las cosas, digamos, importantes, pues entonces... Sé que me ha llegado un mensaje a dos, pues bueno, me han llegado. Pero es que de todas formas, hasta que no salga del trabajo no voy a poder contestarlo. Tenerlo cíclico durante una hora, me da igual saber que cada hora tengo 3 mensajes de mail que no voy a poder contestar. Entonces, es un poco eso. Es el uso que le quieras dar, sí. Y es cierto que el Mobile Me te sigue ofreciendo más cosas y hay que preguntarse, si, como siempre en todo, ¿no? Si las necesitas, ¿no? Es decir, si lo compras por eBay, como hemos hecho, por 40 euros, te dan todo lo que te dan, y consigues optimizar ese iDisk como lo hemos hecho, yo me merece la pena y lo voy a renovar. Tienes la magia de... Sí. En el momento en que tú seas usuario de dos Macs, si también son de otra persona y, por ejemplo, yo qué sé, pues compartes la agenda, o sea, encantado. O sea, o eso de que tú enciendas tu portátil y de repente tienes en dashboard los mismos widgets que tienes en tu Mac de casa. Uh-huh. La agenda exactamente igual, las preferencias exactamente las mismas. O sea, hostia, es que esto es magia y no tengo que tocar nada. Es decir, eso no te lo ofrecen estos otros servicios. Estos otros servicios te ofrecen, ¿quieres push? Push. ¿Quieres subir datos y bajar datos en local, sincronizando y demás con una nube? Perfecto. Pero no ofrecen más que eso. Es decir, entonces, ¿son digamos cuáles? Que es un poco la solución... Para quien solamente necesita una cosa. No, hay gente que tiene Mobile Me y probablemente se plantee renovar después de eso, que no había antes y que hay ahora, ¿no? A mí no me afecta, digamos, mientras los contactos no se sincronicen mejor con Gmail, uh-huh, o mientras yo tengo mi espacio web en Mobile Me, porque resulta que de esa esos 40 euros que me cuesta Mobile Me, me da todo esto, más un espacio web bastante... con bastante transferencia, que me costaría bastante más en un hosting, ¿no? Entonces, todo eso integrado, quizá a mí, en mi caso particular, queda mucho tiempo para que no me merezca la pena. Mm. Pero sí que hay cosas que se tienen que mejorar, porque ese iDisk en el Finder no es digno ni de Apple ni de nada. Ya estuviéramos esas posibilidades. Et le liquide à froidement. Elle était belle, elle était chère. Pero bueno, hay más cosas por ahí que tienes que contarme. Por ejemplo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado en el Apple TV? ¿Qué la ha hecho? ¿Por qué lo ha flasheado? Después de vivir el capítulo 11 el otro día con Irre, me quedé con muchísimas ganas. Me dio una envidia tremenda con su Apple TV de media center. Ay, ay. Y no, dije yo... Su Mac Mini. Su Mac Mini de Media Center. Y dije yo, no me voy a comprar un Mac Mini para poner de Media Center. Y dije yo, pero si yo tengo un Apple TV y no le saco todo lo que se puede sacar, ¿no? Entonces, no, antes probamos un poco a tunear la PS3 y le metimos un Linux ahí que hay especial para PS3. La PS3 también, Philip. Sí, también la PS3. ¿Por qué hace estas cosas? Esto no tiene que ser ni legal, seguro. Me gusta probar. Le metimos un Linux que lo llaman Yellow, no me acuerdo del nombre ahora mismo, que prometía mucho porque está adaptado a la PS3, pero fue un fracaso porque es un Linux muy antiguo y muy viejo, que como de hace 5 años, y nada, lo quitamos y tal. Se puede hacer, pero vamos, no adelantas nada. Digamos que habría que adaptar un Linux a tu PS3, si se puede hacer, y quizá lo hagamos en algún momento. Pero luego me dio por probar el ATV Flash, que no había probado. Yo había tuneado el Apple TV con el Boxy, nada más. Ajá. Y, hombre, funcionaba bien. El Boxy me... No sé si probaste el Boxy en el Mac. Lo probé en el Mac, pero para mí son soluciones que, en principio, o sea, tal y como tengo las cosas ahora en casa, no me funcionan porque... Yo sigo prefiriendo la pantalla de 32 pulgadas de la tele a la de 24 para ver la serie y las cosas. Y como están una al lado de la otra, pues entonces, como digamos, yo utilizo el Mac con teclado y ordenador, con cable, pues yo estoy delante del Mac, me lo paso a la tele, lo veo, entonces me da igual hacerlo a través de una interfaz que hacerlo a través de otra. Me es más simple, como siempre, arrastrar una ventana de QuickTime y ampliar la pantalla completa y darle a reproducir. O sea, para mí es más fácil eso que meterme en una interfaz y navegar por ella. Y por eso lo hago así. En el momento que cambie de configuración y yo pueda manejar esto desde el sofá, pues entonces, o tenga que manejarlo desde el sofá a través de streaming o lo como, o sea, no sé cómo servir el vídeo, entonces utilizaré una interfaz de esta seguramente. Yo el Voxi lo había probado en el Mac y, hombre, me parecía una cosa interesante, funcionaba bastante bien, pero nunca llegué a investigarlo mucho. Me parecía una cosa visual, un poco como el Plex que nos recomendó Javier el otro día, que probé, sí. Me pareció muy, muy bueno realmente. Pero con el problema de que en el Snow Leopard se mezclan el tema del mando a distancia y no, yo necesito para esas cosas poder utilizar el mando a distancia del Mac. Eso es una cosa que interfiere con el Front Row, lo he dejado ya por imposible. Entonces recordé todo lo que las bondades que nos contó del Plex, ¿no? Que tiene en su Mac Mini y tal. Dije yo, voy a intentarlo de la TV Flash, porque cuando instalé Voxi en su día en el ATV funcionaba realmente bien. Luego ya me dio algún problema, lo terminé quitando en una actualización de esas que hubo de Apple TV, pero sobre todo tenía una limitación, y es que yo no podía acceder a ningún disco externo al Apple TV. Ajá. Entonces no me servía de nada realmente tener el Voxi ahí, por eso lo quité. Y por eso me decidí a instalar el ATV Flash, por el tema de poder enchufarle un teclado, de poder enchufarle un ratón, de poder enchufarle un disco externo, y ha sido instalarlo y ver la luz, ¿no? Porque realmente te respeta el menú de tu Apple TV, tú sigues accediendo a tu iTunes, a tu contenido de tu ordenador, de la iTunes americana, de lo que tú quieras, pero te añade unas opciones, te añade unos reproductores como el Voxi. Y sobre todo para mí ha sido el poder enchufarle, ya no tanto un ratón, porque bueno, tiene un navegador internet, pero yo desde ahí no voy a navegar realmente. Ha sido poder enchufarle un disco externo. Entonces tengo un disco externo donde tengo todo el contenido multimedia. Lo he sacado de mi Mac ya definitivamente, lo he metido en ese disco. Y lo enchufo al Apple TV y ahí lo puedo ver. Puedo ver muchos más formatos de los que me dejaba ver antes. Es decir, ya lo convierto, lo dejo en AVI directamente. Y sobre todo tiene el Voxi, tiene las funciones tan potentes que nos contó Javi el otro día con Plex, y es que tú le metes una serie, él solito se va a internet, te baja la carátula, te baja los subtítulos, te lo clasifica como serie, y si los subtítulos por alguna casualidad no están sincronizados, tú le das a un botón y te los sincroniza. O sea, para mí eso es fantástico. Y sobre todo, o sea, el tema de los subtítulos, lo realmente mágico era el tema de resincronizar los subtítulos. Eso es lo que te hace. Entonces tú tienes un botón en el Voxi que viene a ser lo del Plex. Lo mismo, quizás el Plex sea más bonito, ¿no? Pero el Voxi aparte te da acceso a unos canales en internet de contenidos como National Geographic, todas esas cosas. Es como unos canales que puedes configurar. Pero a mí lo que me interesa es eso. Le meto una serie, él la identifica, la clasifica en series. Y si le digo que vaya a buscar los subtítulos, los va a buscar, me los pone, y si no están sincronizados, le doy un botoncito y los adelanto así hasta que se sincronizan perfectamente. Y entonces ya es otra cosa. Quiero decir que me ahorro todas las conversiones que hacía antes, me ahorro hasta subtitular, porque o bien le meto el archivo con los subtítulos y me los monta solo, o bien ya directamente los va a buscar a internet sin que tenga nada que hacer. O sea que recomendable, digamos, como solución para tener más opciones en el Apple TV, ¿no? Ya que no nos las quieren poner, lo he hecho y lo dejo así de momento, porque me permite, ya te digo, tener todo deslocalizado. Recupero un montón de espacio en mi iMac y tengo esto en un disco pequeño, de esto de 2.5, y fantástico. Sí, sí, yo te digo, yo me encantará utilizarlo cuando por fin el Front Row funcione bien. Lo que no sé si es con el programa este Sofa Control, se podrá conseguir que solamente funcione el Front Row con el Plex. No lo sé. Yo lo he dejado por imposible. El Plex me ha parecido realmente muy bueno. Pero como no lo tengo en el Apple TV, digamos que yo en el Mac no veo series, no veo contenido. Lo descargo. Pero yo, lo veo en el Apple TV, por lo tanto... Yo la opción que tengo es que, como tengo el iMac junto a la televisión, pues lo que hago es que pongo la ventana de Plex, me la pongo en la televisión, claro, maximizo y desde ahí lo veo. ¿Cuál era el problema? El problema es que me subía el volumen del Mac, claro, me lo bajaba, me arrancaba iTunes y me lo volvía loco. Digo, es perfecto, es cojonudo, digo, pero si yo tengo que estar mirando hacia la televisión con el teclado aquí delante del Mac, manejándolo con los cursores y demás, digo, digamos que la magia de la usabilidad, digamos, se pierde. Entonces, para mí siempre es más sencillo arrastrar la ventana y punto. Eso sí. Sí, sí, sí. Lo que me fastidia mucho de no sé si tú lo has probado, el QuickTime nuevo, el QuickTime X, uh-huh, es que antes creo recordar que cuando terminaba de reproducirse un vídeo se cerraba la ventana y se acabó. Uh-huh. Ahora no, ahora se termina de reproducir el vídeo y la ventana permanece tal cual. Tengo que ir a minimizarla y a quitar la ventana, porque si no, si tiro otra ventana de vídeo a la televisión, se va como por detrás. Uh-huh. Y no consigo verla, tengo que cerrar primero la otra. ¿Y en preferencias? No tiene, o sea, no hay preferencias. No hay preferencias. No hay nada. Lo he probado el nuevo, pero lo uso poquísimo. Yo veo poco contenido en el iMac y por lo tanto no sé decirte. Yo me he tenido que bajar una especie de panel de preferencias que hay prefijado para que, por ejemplo, una cosa que me resulta cómoda es poner los vídeos a pantalla completa y yo poder seguir trabajando con el iMac haciendo algo o buscando alguna cosa de última hora mientras que empieza, por ejemplo, el capítulo de lo que sea. Gemma lo está viendo a pantalla completa, yo lo estoy viendo de reojo a pantalla completa y mientras tanto termino algo, respondo un mail o alguna cosa así, ¿no? Y eso me gusta. Es decir, eso con el otro no se podía hacer. El momento en que tú tocabas lo más mínimo del ordenador para hacer lo que fuera, salía de pantalla completa. Entonces, esta es una cosa que me gusta, pero me fastidia un poco eso, el que no se... O sea, los vídeos sí puede hacer que se reproduzcan automáticamente, antes sí podías decirle qué pantalla quieras que se fueran. Es decir, yo, por ejemplo, abro el vídeo en el Mac y le doy a pantalla completa y me lo pone automáticamente a pantalla completa en la pantalla externa, que es la que yo le tengo predeterminada. Ahora con el QuickTime X no puede hacer estas cosas. Uh-huh. Es decir, se ha ganado alguna cosa, pero se ha perdido muchísimas por el camino. Entonces... Uh-huh. Estoy un poquillo fastidiado con eso, pero bueno. Prueba el Boxy. Entonces, hace tiempo que no lo he probado en el Mac, pero quizá te permita hacer eso. O sea, que no tenga el problema que tienes con el Plex, por el tema del mando, y quizá puedas arrastrar ahí tu ventana a tu televisor. No lo sé, pero pruébalo. Probaré. Pero a lo mejor te soluciona eso. Me lo apunto. Boxy, de nuevo. O sea, de todas formas creo que son problemas que vamos revisitando y vamos reencontrando y demás. De hecho, el Boxy de Apple TV sigue en alfa y sigue teniendo algunos fallos clamorosos que yo ya le he visto. Y el del Mac yo cuando lo probé hace ya a lo mejor un año, iba bastante mejor que el del Apple TV en su momento, ¿no? Bueno, pues que sepas que por tu culpa tengo aquí ya la ventana del Forklift y del Transmit en Safari para echarle un ojo luego. El Transmit es muy bueno. ¿Cómo es posible que hayamos empezado hablando de series y hayamos pasado por Dropbox, por Edis, por MobileMe, por Transmit y hayamos terminado otra vez hablando de reproductores multimedia? No lo sé, no lo entiendo. Son extraños giros que dan estas conversaciones. Estoy pergeneando el sistema de sincronizar en local esta nube que tenemos de Dropbox para no afectar al resto de la comunidad de la nube, y es lo que no sé si hacer la sincronización en local con... O sea, lo que tú quieres es que lo que tienes en tu Dropbox local, en tu carpeta de Dropbox, ponerlo en otra carpeta. O sea, lo que carpeta de Dropbox para que no afecte a los... Para que no afecte al resto de gente, sí. Entonces estaba pensando en cómo hacerlo. No sé si hacerlo con un programita que me sincronice dos carpetas, o no que me las sincronice, sino que me añada todo lo nuevo que está en Dropbox, me lo añada a esta otra carpeta, y estaba estudiando varias posibilidades. Entonces, en Automator lo vas a poder hacer muy bien eso. Ahí. Acciones de carpeta. Investiga y si no, te puedo ayudar. Yo hice varias y no es complicado. De tal forma que cada vez que te entre algo en tu carpeta de Dropbox, se irá, se copiará, no se irá, se copiará a otra carpeta a la que tú le indiques. Esa es una forma de hacerlo en Automator. Luego podrías hacerlo de otra manera, que sería por una aplicación, ya no por una acción de carpeta, sino por una aplicación de Automator. Eso, ¿aplicación de Automator? Claro. El Automator, cuando haces un flujo de trabajo, lo puedes... Sí, sí, sé que lo puedes guardar de las dos maneras. Eso, de más de dos. O sea, lo puedes aplicar de muchas formas tu flujo de trabajo, ¿no? Lo puedes guardar como tal, como un flujo de trabajo en el que vas trabajando, añadiendo cosas. Lo puedes guardar como una acción de carpeta. Es decir, esa acción que has creado con Automator se va a aplicar a una carpeta. Y cada vez que metas algo en esa carpeta, se va a aplicar. Se va a ejecutar eso que has hecho en Automator, ¿no? Ajá. Que eso quizás es lo que tienes en tu caso. Pero luego puedes hacer una aplicación. Es decir, ese flujo lo guarda como una aplicación. Es una aplicación como otra cualquiera. Ajá. Entonces lo podrías hacer así. También, por ejemplo, decir... pero claro, ya requeriría tu intervención. Es decir, tú arrastrar desde tu carpeta de Dropbox a un icono y esa acción haría que te copiase ese contenido que has arrastrado a otra carpeta, pero ya tendrías que intervenir. Lo interesante de las acciones de carpetas... No acción. No intervención, es decir, acción de carpeta. La acción de carpeta, lo interesante es que lo hacen solo. Otra opción que tendrías de hacerlo, que te permite hacer Automator, es hacer una acción asignada a iCal. ¿Vale? Uh-huh. Y entonces, con la frecuencia que tú le metas en iCal, te va a ejecutar esa acción. Entonces tú puedes decirle, cada hora quiero que vayas a mi carpeta de MobileMe, me cojas lo que haya y me lo traslades a esa otra carpeta, por ejemplo. O más opciones, es que Automator realmente es un tesoro. Más opciones, crear una, como te decía antes, una aplicación a través de Automator y hacer que esa aplicación se ejecute cada vez que arrancas tu Mac. Todos los días arrancas el Mac, cuando arranca se ejecuta esa aplicación que le dice vete a mi carpeta de Dropbox, copia lo que haya a esa otra carpeta. Ahora tienes muchas opciones para hacerlo. Yo te recomendaría quizá la de acciones de carpeta porque cada vez que se haga un cambio en tu carpeta de Dropbox, ese cambio se va a repercutir, por así decirlo, en otra carpeta. Vale, pues esa va a ser. Estoy pensando en grabar esto y ponérmelo luego para seguir los pasos. Pero vamos, el Automator lo que tiene es que a veces, yo le he dado mucho y por eso, pero a veces si te olvida un paso y no te da error y dices, pero ¿por qué no funciona? Ah. Porque a lo mejor se te ha olvidado un paso que es, le tienes que decir realmente todo, ¿no? Es decir, obtener estos ítems del Finder. Luego obtener el contenido de la carpeta y resulta que si olvidas un paso de estos pues lo ejecutas y funciona, no te da ningún error y funciona, pero es que no me da el resultado yo que quería. Entonces si te pasa eso y no obtienes el resultado, tú piensas que se te ha olvidado algún paso, ¿no? Algún paso de estos de obtener los datos del Finder o... Tienes que darle ahí un poco, investigar el tema, pero yo he aplicado esas. He tenido durante bastante tiempo acciones de carpetas concretas de esas. Es decir, que cada vez que le metía un archivo nuevo en una carpeta, automáticamente me la mandaba a otro sitio. Incluso lo he tenido por FTP para mandar a antes de, así ahora, antes de que se despierte Gemma, me pongo con ello y lo hago y lo dejo hecho. Y eso lo podrás hacer muy bien. Eso con Automator funciona muy bien. O sea que. Aunque con el Snow Leopard yo creo que no va tan fino. Alguna vez. Yo tengo varios Automators puestos en el menú contextual del botón derecho, ¿sabes? Por ejemplo, tengo una acción que creé hace tiempo que es zipear, ¿no? En vez de usar un programa de terceros, el Automator te zipea. ¿Vale? Entonces yo cuando le doy con el botón derecho a cualquier archivo o conjunto de archivos, le doy con el botón derecho, se abre el menú contextual típico que tienes, ¿no? Abrir con, trasladar a la papelera. Sí. Pues abajo del todo, yo tengo ahí una serie de automáticos que me he creado que uso a diario, ¿no? Entonces uno de ellos es Zipear. Ajá. Y entonces es muy cómodo porque estoy trabajando, voy a mandar 10 archivos a un cliente, pues los selecciono los 10, botón derecho, pongo Zipear, directamente me manda al escritorio mis archivos, mis 10 archivos zipeados. Me resulta mucho más cómodo que arrancar una aplicación que me zipee, mucho, mucho más fácil, ¿no? Y eso te lo hace muy fácil el Automator. Entonces, eso, por ejemplo, ese Automator es es un Automator asignado al Finder. Bueno, así se llamaba antes, ahora se lo llaman servicios. Bien, pues no va tan fino como antes porque a veces esa opción de zipear, esas opciones entre las que está zipear y otros automatos que me he creado, de repente no salen en el menú contextual. Ajá. Sin saber por qué. Eso desde que estoy en Snow Leopard. O sea, tienen que pulirlo, tienen que pulir varias cosas porque el Finder me hace cosas raras a veces, ¿eh? Y eso está ligado al Finder. Entonces, a ver si pulen todo eso. Pero vamos, el automator le puede sacar muchísimo, ¿eh? Igual que, por ejemplo, si me ocurre, las opciones de carpeta son muy potentes y eso que hago yo muchas veces, tú sabes que muchas veces cuando descargo una serie, creo que te lo he comentado, ¿no? La dejo en el escritorio directamente, ¿no? Sí. Dejo los trozos en el escritorio y tal. Pues con automator perfectamente puedes decirle, porque el escritorio es una carpeta, ni más ni menos. Sí, sí. Tú le dices al Finder, acción de carpeta asociada al escritorio. Cada vez que al escritorio llegue un RAR, me lo metes en tal otra carpeta, me lo descomprimes con RAR y me metes la descompresión en tal otra carpeta. Y te lo hace automáticamente. Uh-huh. Entonces, eso es, o sea, el típico. Creo que el Finder no lo usamos lo que deberíamos, realmente, porque es fantástico. Tiene unas posibilidades fantásticas. Y luego tienes algunas aplicaciones que están muy bien hechas y te crean acciones de Automator, como por ejemplo Transmit, que esa es una gran fuerza. Transmit, aparte de que es muy rápido como cliente FTP, te crea dentro de tu Automator unas cuantas acciones que te permite automatizarlo todo. Ajá. Entonces, investiga todo eso que merece la pena, ¿eh? Dios mío, esto da para un capítulo sobre Automator. Sí, sí, sí, pero merece la pena. A mí me encanta el Automator. Elle était morte, cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré.